a leer una nota que ha escrito un hincha de Boca, pero bastante filosófica. Hace algunos meses, dice este hincha, una revista organizó una encuesta entre sus lectores para averiguar cuál de los dos grandes de nuestro fútbol contaban con el mayor número de hinchas. Contrariamente a lo que se suponía, los resultados favorecieron a River. Desde luego, todos sabemos que no conviene dejarse matar por sostener los datos surgidos de las encuestas periodísticas, pero el episodio me llenó de inquietud, porque, para decirlo de una vez, sospecho que esto es cierto. Creo que River tiene más hinchas que Boca. No piensen ustedes que este obtuso columnista se ha dejado tentar por ciertas evidencias que parecen caerse de maduras. No ha pensado ni por un momento en los triunfos deportivos de River, ni en la presencia en ese plantel de varios campeones del mundo, ni en las recaudaciones, ni en la melancólica campaña boquense. Antes de aceptar este amargo convencimiento, ha recorrido un oscuro camino, sembrado de presagios, revelaciones súbitas y misteriosas intuiciones. Ahora van a ver. ¿Qué es Boca? Boca Juniors, queridos señores, simboliza lo nacional, lo popular. Es el cuadro preferido por las gentes sencillas y temerosas de Dios. Boca es sentimiento y pasión. La adhesión de sus seguidores no se sostiene en razonamientos. Boca no se discute. La línea tradicional del juego boquense es coherente con su esencia. Garra antes que técnica, tesón y temperamento antes que sutileza. Boca es también tradición y espíritu conservador. Es tango y valsecito criollo. Es la admiración por el coraje y el desdén por el cálculo. Ser de Boca requiere temple. Los hinchas de los otros cuadros odian a los boquenses y los desprecian. Cada derrota es festejada por el resto de la ficción deportiva. Pero en el triunfo no hay festejo más alegre y sincero, ni más compadrón. Así es Boca, para bien y para mal. River Plate, tu grato nombre. Es el que tiene el mejor estadio. Es el millonario. Los sectores de la clase media, con ansias de crecimiento, son sin duda riverplatenses. Es que River simboliza todo lo que el mundo actual propone a nuestra admiración. River es progreso, poder, riqueza y técnica. Su juego, siempre opuesto al de Boca, se ha hecho célebre por su pulcritud y delicadeza. El día y la noche. Estos menesterosos retratos de las dos divisas nos permiten vislumbrar que el mutuo resentimiento no es un hecho casual. Existe un espíritu boquense y un espíritu riverplatense. Ambos son inclusive anteriores a la existencia de Boca y River. Boca es el alma romántica, River el clasicismo. Boca es fe y corazón, River es ciencia y cerebro. Cualquier historiador sensible podría reconocer, sin consultar documento alguno, las preferencias deportivas de los personajes de cualquier siglo. Alejandro de Macedonia fue, sin duda, boquense perdido. Aristóteles, su mentor, era de River. Ricardo Corazón de León llevaba la casaca azul y amarilla debajo de la coraza. Felipe II, como todos los Austrias, era de Boca. Los Borbones, en cambio, eran fervientes seguidores de la banda de River. Los reyes católicos eran fanáticos de Boca, mientras que Colón, paradoja viviente, era un Xeneize gallina. En términos generales, puede asegurarse que toda la Edad Media fue de Boca y el Renacimiento de River. En nuestro país, bien puede decirse que los federales fueron de Boca y los unitarios de River. En el caso de los orientales, la cosa es más complicada. Seguramente Artigas fue de Peñarol, y aquí cabe una reflexión. El espíritu boquense está simbolizado en el Uruguay por Peñalol, Nacional por River. Sin embargo, al cambiar de orilla, los boquenses se hinchan por Nacional y los millonarios por Peñarol. Nadie ha sabido explicarme este disparate. Hay aún otra objeción interesante. ¿Qué papel han jugado en la historia los hinchas de Racing, San Lorenzo o Platense? Es difícil saberlo. En primer lugar, muchos pensadores niegan la existencia cierta de hinchas de Lanús o de All Boys. Se trataría de hinchadas ideales, meras abstracciones de los relatores deportivos que suelen suponer que la hinchada es una consecuencia necesaria de la existencia de un equipo. Pero No cabe negar que los hinchas de Independiente o los ya mentados Racing y San Lorenzo, ¿qué hacer con ellos en esta construcción que trabajosamente estamos levantando? Probablemente los moderados, tibios y conciliadores hayan pertenecido a esas legiones. Pero volvamos al punto central de nuestra monografía. River, la mitad más uno. Ya han quedado sugeridas las características principales de las dos cosmologías diferentes, la boquense y la riverplatense. Se trata de visiones de la vida diametralmente opuestas. Ahora bien, ¿cuáles son en este punto de nuestra civilización los criterios que prevalecen? Sin ninguna duda, la admiración por la ciencia, la fe en el progreso, el respeto por el poder y el dinero, y por otro lado, el desprecio por la pasión, la decadencia de la fe y la represión de los sentimientos. Es decir, que nuestro siglo es de River. Pero localicemos aún más la cuestión. ¿Qué ocurre en nuestro país y en nuestros días? Los criollos se están volviendo cada vez más riverplatenses. Y si alguien sostiene que el sentimiento boquense es mayoritario, déjeme que le diga que entre nosotros, los mayoritarios, somos minoría. Los argentinos huyen de la minoría como de la peste. Si alguien quiere ponderar las ventajas de un producto, jamás dirá que lo usa todo el mundo. Más bien, afirmará que solamente es para unos pocos. Si hablamos con algún amigo acerca de los lugares ideales para vivir o ir de vacaciones, enseguida oiremos que este señor prefiere los lugares donde no hay nadie. Ante esta constante preferencia, resulta totalmente inexplicable el hecho de que los lugares donde no hay nadie aparezcan generalmente desiertos. Bien, para finalizar este razonamiento, o lo que fuere, digamos que casi todo el mundo quiere pertenecer a un grupo reducido, lo cual provoca el continuo crecimiento de tales grupos reducidos y la mengua de los grupos numerosos. Así llegamos a que las grandes masas, hinchas de Boca, tangueros, reos y muchachos de barrio, van reduciéndose hasta convertirse en elites. Y las elites, hinchas de River, intelectuales, lechuguinos y pudientes, se convierten en muchedumbres. Por eso creo que River tiene más hinchas que Boca. Y eso se irá acentuando cada vez más. Las nuevas generaciones van incorporándose al pensamiento preponderante. Tal vez llegue el día en que en algún reducido cenáculo que reúnan los últimos hinchas de Boca para hablar de asuntos tan herméticos como las carreras de caballos, Gardel o la televisión. Afuera en las calles, en las pizzerías y en las canchas, las multitudes riverplatenses discutirán a Sartre y refutarán a Spinoza. Ustedes ya saben dónde los pueden encontrar. Buenas tardes.